El movimiento peronista estaba y descansaba sobre la espalda que era la 62 organizaciones peronistas por ser la columna vertebral de nuestro movimiento. Sí. No había pensado Perón en los tiempos de ahora, ¿no? No había pensado Perón. Que la mitad trabaje y la mitad no. Claro, no. Lo que pasa es que Perón en aquel entonces sabía muy bien que los dirigentes de la 62 peronista eran peronistas y no había defecciones, porque cada vez que hubo una defección estando Perón en vivo o estando Perón vivo. No, pero yo hablaba de otra cosa, digo, sí, ahora sí, falta sí. Laburo, aparte de faltar de bueno, pero falta laburo, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué falta laburo? Porque no hay dirigente que supieron defender la fuente de trabajo. Sí, porque en aquella época también intentaron hacer lo que hicieron ahora. También intentaron vaciar la industria nacional. Pero en aquella época había dirigentes comprometidos en los cuales, por ejemplo... Si los sindicalistas se hubieran comportado bien. Y bueno. No, digo, ahí sí podríamos haber hablado de 70 años, de los últimos 70 años. De peronismo. El peronismo no hubiera perdido nunca la selección. Porque lamentablemente los dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias. Porque cuando, por ejemplo, aquí se intentaba... Vamos a tomar un caso... El frigorífico Lisandro de la Torre. El frigorífico Lisandro de la Torre, cuando lo quisieron cerrar, fue a un alto costo. Yo creo que Frondizi cae, uno de los motivos de su caída, fue la lucha de Lisandro de la Torre. El laburante de Lisandro de la Torre y incluso la barriada de Matadero. Y la barriada de Matadero, que todos se prendieron a defender el frigorífico, porque era una herramienta que daba trabajo al vecindario, a los trabajadores de la zona, y era una gran cantidad de personas que perdían su fuente de trabajo. Por lo tanto, se pusieron al frente los dirigentes, entre ellos Sebastián Borro, y defendieron el frigorífico Lisandro de la Torre. Se cerró, sí, pero a un alto costo y con muchas condiciones impuestas, para después que toda esa gente que quedaba sin trabajo pudiera insertarse en el mercado laboral nuevamente y no pasar a ser asistenciado como es ahora. Porque ahora los echan, nadie los defiende y después pasan a ser asistenciados. Y esto no es lo que enseñó Perón para los trabajadores, ni lo que quería Perón ni Eva Perón para los trabajadores. Te puse ese ejemplo como te puse otros ejemplos en lo metalúrgico, por ejemplo. ¿Cuántas empresas quisieron cerrarse en algún momento y salía el plan de lucha? Muchos hablan de Bandor, pero Bandor se ponía al frente de los trabajadores y Bandor, ojalá hubiésemos tenido en estos momentos un Bandor en la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Vos te crees que podían haber hecho lo que están haciendo ahora? Porque en aquella época, que era muchísimo más difícil, tomaban las fábricas, no dejaban entrar a nadie, y hasta que no le solucionaban el problema, señores, aquí no trabaja nadie. Y después de eso, claro, le afectaba a las empresas chicas, pero también afectaba a los grandes monopolios, que eran los que impulsaban ese tipo de actitudes, ese tipo de quitas de derechos, y entonces cuando le picaba a ellos, ellos mismos iban al gobierno y le proponían arreglar, y así arreglaban. Y entonces había un statu quo que permitió que cuando volviera el general Perón no estuviera destruida la industria nacional. Por eso Perón habló de una Argentina potencia en sus últimos tiempos, porque todavía estaba intacta en lo que Perón había creado, la matriz industrial que le había creado el general Perón. Entonces, ahora, le voy a hacer una en función, perdón que así sí. termino, cierro, sí. Y en función sí. de esa idea, fue lo que se propuso de que dentro del movimiento peronista hubiese una oficina gremial para que el gremio, los gremios, los trabajadores más que los gremios, tuvieran una participación activa dentro del movimiento obrero y del partido justicialista como columna vertebral, y una participación también dentro de lo que sería el poder democrático que le corresponde a ellos, porque Perón les dio la posibilidad de que los gremios tuvieran el 33% de representantes, cosas que se habían olvidado y nunca lo tuvieron después de la nueva democracia que nos dejó Margaret Thatcher. Pero a partir de ahora las cosas están cambiando. Sí, sí. Para bien o para mal, no sé. Pero ya el gremialismo puede tener participación dentro del movimiento. Espero que los hombres que surjan del gremialismo estén a la altura de la circunstancia y del destino de la patria, que mucho necesita de hombres preclaros y peronistas que peleen por ella. Lo que le quería preguntar es porque muchos adjudicaron la 62, ¿te acuerdas? La gente de Huatre, con Ayala, el hombre de los... Barrio Nuevo. Barrio Nuevo también por otro lado, pero el partido los está reconociendo ustedes como el 62. Por lo menos somos los que estamos dentro del partido trabajando. Perfecto. O sea, ellos a lo mejor forman otro que llaman, como que la quieran llamar, pero están afuera del partido. Sí, usan el logo, ponen 62 organizaciones peronistas, pero los que estamos organizando, recreando la vieja 62 con el sentido peronista por el cual fue creado, son las 62 organizaciones que conduce el compañero Horacio Valdés. Perfecto. Porque vio que después le voy a traer una nota que salió un perfil el fin de semana. Parece que le salió, no lo quieren mucho allá en Huatre. Está a punto de perder el gremio, parece. Y bueno, sí, Ayala eligió el camino equivocado. Yo no puedo... Mirá, vos sabés bien que yo apoyé al Momo cuando él me plantea de recuperar el peronismo. Yo lo apoyo, pues yo soy peronista, y lo consideraba él un hombre peronista. Después empezó a rodearse de gente que lo estaba llevando por un camino equivocado, yo le dije, mirá Momo, vos te estás equivocando, vos no podés estar con un pie en cada bote, vos o sos peronista o estás con... No, pero Macri, mirá, va a ser un monumento que no quiso hacer Cristina. Le digo, pero eso no es peronismo. Monumento lo hace cualquiera. Monumento lo puede hacer, como decís vos, monumento lo puede hacer cualquiera. Lo importante es que ese es enemigo nuestro, Momo. No te equivoques, ese tipo viene acá a representar cosas que no precisamente son la que debería tener el pueblo para su, digamos, para su felicidad, ¿no? Como pueblo, como justicia social, cosa que jamás se la va a dar Macri. Bueno, no, pero lo que pasa es que vos sos muy ortodoxo, a veces hay que tragarse sapo. Le digo, no, pero vos no te estás zapando, estás tragándote un sapo, Momo. Vos con Macri te vas a tragar un cocodrilo, no un sapo. No, no es así. Sí, al final al revés, el cocodrilo se lo comió a él. Y sí, no, cuando él ya decidió y definió su postura, nos sentamos y vine directamente, directamente yo le planteé, mirá Momo, hasta aquí te acompañé, yo con esto no tengo nada que ver con lo que vos querés hacer. Por lo tanto, yo me retiro. Entonces, cuando yo le digo esto, me dice, no, pero déjate joder, vas a ver que hay gente peronista ahí adentro. Vos sos peronista. Los que van a acompañar ahí adentro son peronistas. Déjate de joder, Momo. El peronista nunca puede estar con un enemigo del pueblo. Y este viene a hacernos mierda. Conmigo no contés más. Me llamó dos o tres, intentó a través del Ministerio de Trabajo, me intentó que yo pasara a colaborar. Que, le dije, no, mirá, perdoname, pero yo en esta postura, con respecto a la reparación histórica, no estoy de acuerdo con eso. Eso es una nueva trampa para los jubilados. Así que yo te asesoré. Lo que ustedes quieren hacer no tiene nada que ver. Pues yo le dije, mira, acá tienen la 24241, si quieren pagar las pensiones y jubilaciones no contributivas, páguenla con renta del Estado, y con renta del Estado, que es lo que dice la ley. No se la hagan pagar a la... Entonces lo que ustedes se ahorran de pagar de ANSES las jubilaciones no contributivas, queda plata para solucionar el problema a los que le están pagando mal. Porque ahí está la cosa. Al que tiene derecho no le pagan bien. Entonces le expliqué todo, me dijo, ay, anotaban, viste, como si me dieran bola lo que yo le decía. Cuando me vienen y me traen lo que era la reparación histórica, le dije, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo hablé con ustedes, no estoy de acuerdo, no me interesa colaborar en nada con todo esto, porque esto es trampa. Y ahí se terminó. Entonces, cuando vos tenés un convencimiento de que vos defendés a la gente, no podés estar con un pie en cada bote. Y si a Yala le va mal, es porque él eligió el camino, él no puede estar a favor de la oligarquía y a favor de los trabajadores. Sí, si su camino era recuperar la caja que tenía acá, no era un camino para el pueblo, sino que era un camino para él. Sí, para su gremio, pero está bien, vos podés ser muy leal a tu gremio, pero desleal con tu pueblo. Vos no podés ser aliado o el enemigo de tu pueblo, que esto es lo que yo planteo. Yo puedo ser muy leal a los jubilados, aparte que si vos... pero yo no puedo ser aliado para solucionar un problema a los jubilados, aliado contra con el enemigo de mi pueblo, que lo está cagando si de hambre Macri le y destruyendo la Argentina. Que le devolviera el Renatre. Y si Mauricio Macri fuera buena leche, vamos a decirlo, se lo hubiera devuelto igual, lo apoye o no lo apoye, porque era lo que corresponde. Pero yo creo que al Momo lo arrastraron, lo llevaron a eso, un montón de gente que lo rodeó, confió más en esa gente que en los que realmente querían hacer... Y aparte, convengamos otra cosa, ¿no? El Momo tenía un carisma que no lo tenía Yala. Por supuesto. O sea, el Momo no era Yala. No, Yala no por es supuesto, el Momo. Nada que ver, nada que ver. Bueno, ¿sabe qué día es hoy? No. ¿De abril? Algunos dirían que es el día del padre. Yo dije es el día del sodero. El sodero. Bueno. ¿Qué sé yo? El sodero de mi barrio, ¿sabes? ¿Se acuerda del sodero de mi barrio? Creo que lo hacía Dani Viebra. Sí, sodero de mi vida. Sodero de mi vida, bueno, Muy bien, y hoy es el día de la ciencia y la tecnología, y es el día del investigador científico. Que en la Argentina algo ya completamente no más. Borrado. Hoy estuvieron manifestándose acá en el polo tecnológico, porque hicieron un desastre. Se están yendo científicos todo el tiempo. Usted se da cuenta que en la historia se vuelve a repetir. En la época de Menem pasó exactamente lo mismo. El peor vaciamiento que se hizo en la Argentina en la época de Menem fue el vaciamiento de materia gris. El primero se había producido con Onganía. Sí, bueno, yo te estoy hablando de los últimos. De la época de los bastones largos y todo eso. Exacto. Y después en la dictadura. Con Menem. Y después con Menem. Con Menem fue la peor. Y ahora vuelve. Con Menem fue la peor. La cuarta vez. Fue la peor de todas, porque la salida era Ezeiza. Acuérdense que la salida que recomendaba por el hijo de mil puta de Cavallo, cuando decía que daba lo mismo fabricar caramelos que aviones, después a los ingleses que le hicieron la guerra y le tiraban caramelos. Bueno, ahora hay... le tiraban con caramelo a los ingleses. Están pasando un flyer de un sojero, parece, de un hombre del campo, donde dice que el futuro de la Argentina es esto, dice, el mundo no quiere satélites, marca Néstor Kirchner, dice, cuando necesiten un satélite van a ir a Estados Unidos o a Francia a buscarlo porque son los que lo saben hacer, de la Argentina lo único que quieren son las materias primas, claro. Eso es lo que piensa la oligarquía. Y bueno, pero claro que es cierto eso, yo no lo discuto eso, ellos lo único que quieren es la materia prima nuestra, y esto no lo dijo el pelotudo ese, lo dijo Perón. Si no nos organizamos para defender lo nuestro, ellos van a buscar lo que ellos necesitan, no lo que nosotros querramos hacer. ¿Por qué tenemos que darle la materia prima a ellos para que ellos la elaboren y tengan trabajo? Sus habitantes, sus pueblos tengan trabajo y el nuestro se muera de hambre. Nosotros le damos de comer a 500 millones de argentinos y tenemos 30 millones de argentinos que no comen. Entonces, claro, siento lo que pasaba en el año 30, que acá se llevaban la carne, el trigo, el maíz. Cuando ellos dicen que éramos una potencia. No se llevaban la harina, no se llevaban la carne embutida, se llevaban inclusive las vacas vivas. Yo discutí de aquí. Yo discutí una vez, ¿te acordás cuando tuvo, en el gobierno anterior, tuvo problema la gendarmería, que estaba cuartelada, ¿te acordás? Si vino un gendarme a la oficina, y me empezó a hablar de lo que le vendieron a todos, no es que porque no sé si hablan sabiendo, sino de lo que le vendió la historia, que Argentina era el país número 7 del mundo y tenemos que buscar pero el pueblo estaba recagadísimo de hambre cuando éramos el país 7 del mundo, o sea, porque eso es, tenía un producto bruto infernal. Nosotros la gente vivía en los conventillos, la gente no Jorge, tenía nosotros llegamos a ser la cuarta potencia en el mundo con Perón. La marina mercante, ¿Sabe qué nos debía a nosotros en el año 46? Sí, Europa nos debía. Nos debía Francia, España. Nos debía Italia, nos debía España. Éramos acreedores mundiales nosotros. Éramos la cuarta potencia en el mundo en ese momento. Porque hasta los chinos se cagaban bien de hambre y no eran potencia. Nosotros apuntamos a ser una potencia mundial. Después de la caída de Perón se fue toda la mierda, después del 55. Hasta el 50 Argentina apuntaba a ser una potencia mundial. Y eso es lo que no querían ni los británicos y tan imparable estábamos, ni los Estados Unidos. Y era que lo quisieron matar a Perón. Y por matar a Perón, mataron a parte del pueblo, ¿no? Así bombardeando es. Al pueblo en Plaza de Mayo. Así es. Bueno, ¿quiere que empecemos de algunos temas? Usted estaba hablando de las efemérides. No, sí, las más importantes. Es muy importante que usted, tengo entendido que la recordó y muy bien, con respecto a la comunidad organizada, el Congreso de Filosofía del año 49 en Mendoza. Así que hoy podemos hablar de muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, hay gente que vive en el limbo. Sí. Usted fíjese que hay mucha gente que ya no come, y no lo decimos nosotros, lo están diciendo ellos mismos. Algunas ratas están abandonando el barco, y cuando se van quieren justificar su estadía en el barco, porque viste que el barco cuando empieza a hundirse, las ratas disparan. Pero, por supuesto, si tienen que volver a tierra, tienen que justificar qué hacían arriba del barco. Y hay un montón, principalmente radicales, que están queriendo volver, abandonando el barco. Entonces, fíjese usted, a tal punto en el limbo que viven, que en medio de la suba del dólar, que sigue subiendo, que la gente no come, que los remedios se fueron por la estratosfera, que la comida todos los días aumenta, que la nafta, que los servicios, que el combustible, ¿qué es lo que no aumenta? Este señor dice, en medio de la suba del dólar, Dietrich propone hacer turismo en Miami. Estoy seguro que a quienes le propone hacer turismo en Miami son los que puedan ir a Miami. Deben ser todos los amigos, porque ellos plantean que si se hunde el barco, lo último que se hunde es la primera clase. Claro. Que está más arriba de todo. Sí, como pasó en el Titanic. Se hunden los pobres y a los otros, me hace acordar de un cuento, cuando el que vendió el pasaje a crédito dice se hunde el barco y dijo el capitán, los que sacaron pasaje a crédito, suban a los botes. Si no, terminaban de gora. Bueno, en medio de la suba del dólar, Dietrich propone hacer turismo en Miami. Es el destino natural de los argentinos, lo aseguró el ministro de Transporte desde Florida. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, bajó a Miami a promocionar el turismo internacional en Argentina, pero terminó proponiendo que estos argentinos viajen a esa ciudad de Estados Unidos. Imagínense, ¿no? Con el dólar de 45 pesos, una caída fuerte de los viajes de argentinos al extranjero por devaluación y la crisis económica, el funcionario no tuvo mejor idea que alentar el turismo en la ciudad emblema del DM2 de la época de la plata dulce y el 1-1. Miami es un destino natural para los argentinos, ya sea para el turismo, para negocios, le dijo Dietrich a Perfil en Estados Unidos. La frase parece ir en contra de los intereses del turismo interno, que justamente se vio favorecido por la feroz devaluación del último año y también de las inversiones en el país al alentar los negocios en el Estados Unidos. Las palabras de Dietrich se dieron en el marco de su participación en la Feria Global de Cruceros, donde fue a promocionar la llegada al país del turismo naviero, y según dijo, todos los empresarios le pidieron la continuidad de Macri en el gobierno. Mire usted. Durante su visita a Estados Unidos, Dietrich se reunió con el alcalde de Miami, se llama Dade Carlos Jiménez, y aparentemente el gobierno local se habría hecho cargo de los costos de las invitaciones de la Feria de los Cruceros. Bueno, por lo menos algo bueno. Lo llevaron a la feria a Dietrich y le pagaron los pasajes. Yo no lo tuve que pagar el pueblo, se lo pagaron los de la Feria de Miami. Bueno, sí, ¿Viste lo que justo Rubén se había ido porque atendió un llamado telefónico? Pero le cuento a él, los empresarios que estaban ahí en Miami, dice que todos le pidieron que siga Macri. Sí, para ellos la cosa está bien, no jodamos, para ellos está mejor que nunca. En la vida tuvieron tan bien como ahora esta manga de ladrones. Hay uno solo que le ha ido la cosa mal. ¿Usted le cree? No le creo nada a ese señor. Angelici dice que perdió mucha plata con Macri. Hay que peronizar Boca Junior. Hay que sacar a lo grande Boca Junior, que es el pueblo. Angelici dice que perdió mucha plata con Macri y planea retirarse de todo. ¿A qué significará retirarse de todo? ¿No será que está previendo que viene la tormenta y este se quiere piantar? No solo de Boca, sino del país. No sé. Dice que perdió plata en el juego. Sí. Si vos perdés plata manejando el juego, es porque sos muy pelotudo o sos un mentiroso hijo de puta. Perdóname. ¿Quién estará apostando los casinos del mismo? O se irá a Miami a poner casinos. Bueno, a partir de diciembre, Daniel Angelici buscará correrse de la esfera pública y concentrarse en el ámbito privado. Antes pretende dejar a su delfín, a Cristian Gribaudo, en la presidencia de Boca y espera que Mauricio Macri no busque la reelección. Nosotros en eso también creemos lo mismo, que Macri no busque la reelección. El titular del club de Boca Junior completará su segundo mandato al frente del club y no tiene la posibilidad de reelegir. Los insultos y cánticos en su contra que se escuchan en la Bombonera fueron un sinsabor difícil de olvidar para este señor al que le dicen el Tano. Más allá del inestable ánimo de los hinchas, las cosas tampoco marcha bien en el Vinco Ramallo, Sociedad Anónima, y World Games, Sociedad Anónima, dos de las empresas de juego de azar que posee el viceprimero de la AFA. En privado se queja de que nunca perdió tanto dinero como durante el macrismo y de que los aumentos implementados por Hernán Lacunza en la provincia dejaron los márgenes por el piso. Para Angelici, ¿qué será perder? No ganar tanto debe ser, ¿no? A lo mejor para él perder, en vez de ganar 100, ganar 80. Bueno, pero hay una cosa lógica, Angelici. Usted tiene que entender que si la gente no tiene para comer, mucho menos va a tener para jugar. Entonces, si se queja, es porque usted, que es amigo de Macri, tendría que decirle, dale de comer a la gente, así puede venir a jugar a mi casino. Porque la gente no va al casino porque no tiene para comer. Ante la crisis económica y con poco margen de maniobra, María Eugenia Vidal resolvió en noviembre del año pasado subir un 2% las tasas que pagan los juegos de azar, y ese incremento, según Angelici, pinchó los números del sector. Le subió un 2% y les pinchó el negocio. Le pinchó el negocio. Además, señala que le pegan de todos lados sin tener causas judiciales en su contra. Angelici reconoce a Macri como su jefe, nunca va a contradecirlo, pero no oculta que la experiencia de Cambiemos resultó mucho más difícil de lo esperado. De hecho, aseguro que preferiría que el presidente no intentara conseguir un segundo mandato. El triple comando que funciona en Cambiemos para manejar las relaciones con el Poder Judicial y los ataques constantes de Lisa Carrió y la coalición cívica agotaron al señor Angelici. Si pudiera elegir, el presidente de Boca, ¿no?, dice que renunciaría a la AFA y se desprendería de sus empresas. En su análisis, los cuatro próximos años serán muy difíciles para el país, pero también para él. Él no forma parte del país, él se diferencia. Para ser difíciles para el país y para mí también, dice. Y para quienes forman parte del círculo más próximo a Macri. Yo creo que no, que los próximos... Sí, judicialmente a lo mejor son malos para el entorno de Macri, pero financieramente les está yendo fantástico. Y no creo que no la pierdan nunca más esa plata. Por favor. Por lo pronto, si se conforma con... Ojalá tuvieran problemas judiciales, porque es lo que estamos esperando. Que den cuenta de todo lo que hicieron. Y que nos cuenten qué pasó con la plata del fondo, con toda esta deuda, dónde fue a parar, con toda la plata que pidieron prestada. ¿Y por qué la tenemos que pagar nosotros y no la pueden devolver ellos? Bueno, Gribaudo, cuando gane, cuando, por lo pronto dice, se conforma con que Gribaudo gane las elecciones en Boca. Y en un momento se dijo que el exdiputado podría competir con Andrés Ibarra, uno de los funcionarios de mayor confianza de Macri, sin embargo, se pudo saber de distintas fuentes que ya está decidido el candidato del oficialismo, o sea que va a ser Gribaudo. Cristina responde a Daniel y Daniel responde a Mauricio. Cristian, está hablando de Gribaudo. Cristian responde a Daniel y Daniel responde a Mauricio. Confiaron en el PRO para explicar de que Macri apoyara a un dirigente que conoce poco. De las encuestas que maneja la comisión directiva se desprende que Gribaudo llega al 60% de conocimiento, tiene buena imagen, pero en el oficialismo argumentan que no nos importa qué va a pasar con Boca. Nos importa qué va a pasar con el país y este señor es un operador judicial. A tono con el cambio de época, desde el oficialismo prometen que habrá más mujeres ocupando cargos en la comisión directiva y también algún nombre nuevo que aún no está definido. Y como en los cierres de listas anteriores, Mauricio va a incidir en la lista. No sé si está pensando alguien en particular y de todas formas tenemos en el medio todo el calendario electoral, comentó el hombre que sigue de cerca la interna del club. Yo lo recomendaría a la gente del Club Boca Juniors, sin ser yo nadie para darle ningún consejo ni nada, que saneen el club, que lleven gente como la gente política que quiera al club. No estoy hablando de política partidaria, sino de que conserven Boca Juniors como club de fútbol y no como lo que pretenden hacer, que es una sociedad anónima. Ya hace rato que tiene interés. Y con Boca y con todo lo demás de este equipo, llevar a todos los clubes a que sea lo mismo, ¿no? Por lo cual desaparecerían muchos de los clubes que hoy están abiertos, y esos clubes dan una función social. Los clubes no son fútbol únicamente, los clubes son sociedades sociales sin fines de lucro que le dan contención a la sociedad. Sí. ¿Se acuerda que hace un tiempo no muy largo, no muy lejano, sí, yo hice un comentario con respecto al abandono de gente, que habían quedado como 50.000 personas, habían abandonado la zona sur de nuestro territorio, que se habían ido porque habían perdido posibilidad de encontrar empleo y eran zonas inhóspitas y es muy difícil quedarse sin trabajo en el sur principalmente, porque después no hay reemplazo. Bueno, acá hay un informe que demuestra que lo que nosotros dijimos en aquel entonces se ha profundizado. Esto es una estrategia de vaciamiento de poblacional para que el territorio quede inhóspito, vacío, y para poder ello va a ser mucho más fácil poder quedarse o habitarlo con gente que no sea argentina para después cesionar la Patagonia y que deje de ser argentina. Sí. Uno de los primeros pasos lo dio Perón cuando provincializó todo ese territorio. Claro, para que no pudiesen hacer lo que apetecen muchos desde hace mucho tiempo. Y es más, te quiero destacar acá que la señora de Perón, para que la Antártida se reafirmara la soberanía nacional, viajó con todo su gabinete a la Antártida. Sí. Viajó con todo su gabinete al territorio antártico e hicieron una sección de gabinete en la Antártida argentina como reafirmación de soberanía en la tierra antártica, y que el general Perón anteriormente había intentado con aquellos hombres que amaban a su patria, uno de ellos lo sacamos varias veces desde Estados Unidos porque estaba exilado desde el 55, el coronel Motet, y otros, el coronel Motet era uno de los que había con su esposa había impulsado la posibilidad de una ciudad en la Antártida habitada por argentinos, y por eso le costó el exilio a él y a Pujato, que también era otro, el general Pujato, que fueron los que le dieron mucha importancia y presencia argentina en la Antártida con el apoyo del general Perón y de Eva Perón, que era una entusiasta de este tema. Para que la Antártida argentina tuviera una ciudad que estuviera afincada con argentinos, con familias en la Antártida. Bueno, dice que la industria de Río Grande, que es Tierra del Fuego, se han perdido más de 9.000 puestos de trabajo. Y no te olvides que la apetencia de Gran Bretaña para tener extensión a la Antártida Argentina tiene el problema de Tierra del Fuego. Y que el Tierra del Fuego, hay algunos señores... Pero otro día que habló el presidente de la Nación, cara dura, discúlpeme, ¿no? Pero diciendo, no, hablando mal... A mal de yo diría algo más fuerte. No, hablando mal de Tierra del Fuego y que nos falta... Y hablaba de la falta de ¿cómo se llama? De empresas navieras argentinas, pero este gobierno está, son caraduras. ¿Qué hicieron para tener una marina mercante argentina, este gobierno? Cerraron los astilleros. ¿Qué hicieron? Usted pregunta, yo le digo lo que hicieron. Cerraron los astilleros. Los pocos astilleros que quedaban vivos desaparecieron. Inclusive el Río Santiago, que lo quisieron hacer desaparecer. Sí, que si no desapareció fue por los laburantes. Sí, fue por la gente de trabajo, porque por eso... Entonces vos fijate que esto se repite en lo que ha pasado en los últimos tiempos con la cantidad de gente que está abandonando el sur patagónico. Sí, tengamos en cuenta, cuando vemos que este hombre Lewis se queda con un lago que es nuestro, o sea que es un lago público, él lo privatiza porque sí, y encima está protegido, no solamente por su gente de seguridad, sino por la gendarmería argentina. Él lo protege al señor, no, a los que quieren ir, porque hay alguien que le está haciendo un poquito la guerra y que le hace cada 3 o 4 meses una expedición para ir al lago, y la última tiraron, como lleva gente que se va anotando para ir a esas expediciones, la última fueron 2 personas de ATE, del gremio de ATE, y la tiraron al agua fría, al agua helada, la gente de seguridad de ese señor protegido por el gobierno. Bueno, esto es un poco parecido a lo que pasó en 2001 y en 2002, cuando la policía estaba para paliar a los que le habían choleado los dólares y a proteger a los banqueros, que eran los que se habían robado la guita de los pobres tipos que habían puesto la plata para eso fijo. Sí. Así que es lo mismo exactamente. Y los canales de televisión mostrando cómo rompían las puertas esas que eran una maravilla de los bancos. Arreglando sí, las paredes. Era una maravilla, sí, las paredes, seguro que la arquitectura era muy bonita, pero mucho peor era lo que le habían hecho a la gente. Sí, y aparte, si vos no le choleas la cosa a la gente, nadie hubiera golpeado nada. ¿Sí? Que iban y le rompían las puertas a la legislatura. Y después cuando tenía el otro problema, que cuando ibas a recuperar, porque habías hecho juicio, te estaban esperando a la media cuadra para cholearte lo que vos habías retirado del banco. De eso no me voy a olvidar más yo. No, vos que te quedaron secuelas. A mí me quedaron secuelas todavía. El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, relató que la ciudad fueguina de 120.000 habitantes perdió más de 9.000 puestos de trabajo. Las medidas de Macri destruyeron el entramado social, remarcó. Estamos hablando de 9.000 puestos de trabajo y multiplicando por bajo, por 3, estamos hablando de 30.000 personas. ¿Sí? Son 9.000 familias que se quedan sin trabajo. El intendente de Río Grande y candidato, o sea, 30.000 de 120.000, la cuarta parte se quedó sin trabajo en los últimos 3 años. Y son los que van a emigrar. El intendente de Río Grande y candidato a gobernar la provincia, a gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, deslizó fuertes críticas al gobierno nacional, a la gobernadora Bertone, dio cifras alarmantes de lo que ocurre en materia de empleo en la ciudad. Las medidas del presidente Macri y sus aliados destruyeron el entramado social en Tierra del Fuego, abrió Melella en diálogo con el programa Mal Aconsejados de Radio, Mal Aconsejados, que se emite por Radio Caput. El gobierno nacional de Macri y el sistema de ajuste permanente contó con el acompañamiento de muchos aliados, lo hizo con muchos gobernadores, diputados y senadores, y el gobierno de Roxana Bertone, que es un gobierno aliado claramente del gobierno de Macri. Además explicó que en la industria de Río Grande se han perdido más de 9.000 puestos de trabajo desde que asumió la gestión Cambiemos, y eso tiene un impacto muy duro en lo social porque la ciudad tiene unos 120.000 habitantes, concluyó. En la industria electrónica teníamos 12.000 empleados cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández y hoy estamos en 6.000 con suerte, dijo este señor. Que bueno, por algo la otra vez decían que se estaba por vender Milgor, ¿te acordás? Que ellos en su momento crearon esa empresa y ganaron muchísima plata con esa empresa. Por eso es de Macri y de su amigo Caputo. La pucha. Bueno, querías, vos tenías algo, si no... No, cuénteme usted. Bueno, le cuento, porque ya han perdido muchos mensajes de Facebook por los llamados que tuvimos. Sí. María Chaval nos está escuchando, nos manda saludos. María Soledad Montenegro también nos manda saludos. Felipe de Falco, Yasani Capsan, Ana Catenati, Ramón Francisco Gutiérrez, Víctor Cantero, Orlando Reinaga, Claudia Lorena Yostal, Justina Carriaga, Luxardo Norberto Luxardo, Mario Chueco, mira, Mario, apareció Chueco, Liliana Diorio, Juan Carlos González Costa, Sisto Javier Guzmán, Cristian Jurjo, Emma Rosa Hipólito, Gabriel Petinaro, Carlos Sosa y Diana Romero. Para todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y continuamos con el programa y espero que nos sigan escuchando. Bueno, hoy se fue a hacer el malo, ¿vio? Dice que estuvo Peña ahí en el Congreso, que fue cada dos meses va a dar su... O sea, lo mandan a mentir. Sí, sí. Cada dos meses lo mandan a mentir con pero todo ya, lo que hicieron el gobierno. Dice que parece que sí, que también se puso a gritar y todo. Como, parece que ya lo tienen como... los tan cobucheados para hacer eso. ¿No? Bueno, digo yo una cosa. Que estos son guapos cuando saben que tienen hasta un montón de tipos que lo van a sacar, lo van a defender. Pero preguntarle a Larreta, cuando fue a caminar por Almagro, que fue con tres, cuatro que lo acompañaban, una mujer y tres más. Uno de ellos se quiso hacer el guapo y le metieron dos sopapos ahí, ¿sabés cómo salieron? No se le veía el culo al pelado, que como borraba las huellas para que no lo encontraran. Caminaron por ahí y lo empezaron a putear, pero en todos los idiomas. Yo creo que hasta en chino lo putearon. Bueno, yo lo que hizo Mauricio Macri el 2 de abril, haciendo un actito en Olivo... Sí. Gente afín, nada más, porque no puede hacer no puede salir en ningún lado, no, no puede hacer un acto público. No, no, y lo putean de arriba abajo, no. A la reta, de, pelado hijo de puta, le decían, la puta que te, una mujer lo agarró, le dijo de sí. Todo. Yo sí, te digo la verdad, yo sí, así, me renuncio al apellido y me borro, me voy del país. No tienen vergüenza, hermano, no tienen vergüenza. ¿Y qué se hizo el malo? No sé si se hizo el malo, pero eso se hace, y lo hicieron gritar, lo hicieron hacer todo, pero eso lo hacen porque veo que hay discursos, digamos, generalmente los que hablan son los que no son oficialistas, los oficialistas lo tienen la peña para hablar, y hacen una arenga de cada uno con lo que piensa que está pasando en el país. Y él se queda con la última palabra. Después, cuando todos terminaron de hablar, habla él, le cortan el micrófono a todos, y lo que él dice es indiscutible, porque si nadie lo puede discutir, el que le discute está sin micrófono, puede estar gritando una hora que no lo va a escuchar nadie. Sí, la verdad. Así que fácil así. Y bueno, así bueno, hay muchos peronistas que dicen que quieren apoyar a la Maña. Sí, hay mucha gente que dice ser peronista y que trabaja para la Maña. Yo disiento con usted eso, porque usted, mucha gente, yo le digo tal, o le nombra tal, a José, a Pedro, a Juan, y usted me dice, no, ese no es peronista. Pero yo diría que sí, que son peronistas, malos peronistas. No son peronistas, porque peronista tiene que tener una conducta. Pero si yo digo que yo soy de Racing, pero el Barra Brava que mata gente, o se droga y todo, ese no es de Racing, le digo. Sí, es de Racing, pero es un mal hincha de Racing. Yo voy a esto. Vos, para ser peronista, primero tenés que tener una conducta peronista. Si no, no sos peronista. Y si vos tenés conducta peronista, pero no podés, pregunto, vos no podés avalar. Y bueno, que él te diga que es peronista no significa que yo acepte peronismo. Porque yo me cago en risa. Ay, que tenemos que unir los peronistas, tenemos que sacar a los gorilas, tenemos que sacar a los que están en el poder, tenemos que sacar a este, sacar al otro, y quieren poner uno que viene del radicalismo. Entonces, ¿qué les criticamos a Menem, que tenía de Lina de Viola, al Sogaray, La Baña está hablando, de La Baña que viene del radicalismo. Me imagino que será La Baña, porque ahora lo están levantando La Baña. Al que se refiere es a él. Ahora. No, para que entienda la gente. No, no. te digo, sí. Que esos que critican, Menem trajo a Cavallo, ¿era peronista Cavallo? Menem trajo a Adelina de Viola, era peronista, la economía la manejaron los gorilas, en un gobierno que supuestamente bueno, era peronista. Pero la diferencia que yo veo es que si yo le pregunto a Adelina de Viola, ¿vos sos peronista? Ella me dice que no. En cambio, si le pregunto, a lo mejor... Entonces, ¿qué carajo tenía que hacer en un gobierno peronista? Claro, si le pregunto, ¿quién le permitió a ella estar y darle manejo como para que entregue el Banco Hipotecario Nacional? ¿Quién le permitió a ella, a Cavallo, que entregara a la Argentina siendo ministro de Economía? Ah, o que lo pusiera de rodillas siendo ministro de Relaciones Exteriores con Gran Bretaña. Yo digo que los peronistas también nos tenemos que hacer cargo de los malos peronistas. No, yo no me hago cargo de ningún hijo de puta, porque yo para hijo de puta no me voy a hacer cargo. No, pero que hay, digo, malo, pero tiene que haber. Si no, como, yo creo que es bueno, si malo. Yo creo si que, no, el que es peronista. Que es bueno, yo creo no. Que el que es peronista tiene que tener conducta peronista. Y tener conducta peronista es no apartarse de la doctrina peronista. Y yo escucho a muchos que dicen, sí, no, estamos cansados de poner gente que no es peronista y gobierna en nombre de nosotros. Y ahora resulta que me encuentro que muchos están queriendo llevar a Labaña de presidente. ¿Qué, entonces, ¿qué auspicia Labaña ahora? No sé qué es lo que auspicia Labaña. Pero pide, yo digo que hay dirigentes gremiales que están apoyando a Labaña para presidente. Y Labaña termina de pronunciarse y dice, se pronunció Labaña en favor de una reforma laboral. Si esto no es lo que quiere Macri, ¿cómo mierda se llama? Explícame vos. Lo que quiere el presidente de la HBC. El presidente de la HBC, lo que quieren de todos los empresarios que se reunieron el otro día en el CP. Y había un montón de dirigentes gremiales. ¿Y qué hacen ahí los dirigentes gremiales apoyando esta basura, esta mierda que quieren hacer de reforma? Porque así como viene la reforma laboral, va a venir la reforma previsional, llevando al jubilado el trabajador de la labura hasta los 70. Y todavía tuvimos a Baza Bilbaso decir que las mujeres van a pedir a grito seguir trabajando hasta los 65 años. ¿Te acordás? Lo dijeron ellos. Por eso yo entiendo están a, todo, preparando a todos los peronistas que no querían a Cristina, ni a kirchnerismo, ni a nada. Pero lo que yo les digo es, ¿y por qué no elegís uno mejor en vez de uno peor? Para, ¿lo sacás con uno peor? No, van a elegir, si van a elegir a esto, más vale porque esto y Macri es lo mismo, porque los dos plantean lo mismo, reforma laboral, ajuste. Buscá uno mejor para sacarlo, yo te entiendo todo, pero buscá, y si no hay, hermano, bueno, hay, no lo deja. Pegamos un tiro y vayámonos todos. No hay, si hay, no hay, hay, lo que pasa es que no los dejan. O sea, si vos vas a sacar un malo con otro malo, y otro malo con otro malo, y otro malo con otro malo, y bueno, nuestro vecino va a ser siempre el mío. Labaña se pronunció en favor de una reforma laboral, ex ministro ya en campaña, pidió renegociar con el fondo y se pronunció en favor de una reforma laboral. En tanto y en cuanto existe una economía que arranca. Las incógnitas que todavía pesan sobre la figura del ya candidato presidencial Labaña empiezan a despejarse. Es que desde el ámbito gremial se temía sobre el perfil que podía tener el ex ministro de Economía, el cual vinculaba a los sectores más conservadores del establishment. Hoy fue el propio economista el que derribó algunas dudas. Dice, el que se pronunció en favor de una reforma laboral, o sea, es Labaña, y en pos de pedirle al mundo sindical un esfuerzo. Basta de pedirle esfuerzo a los laburantes. Andá a pedirle esfuerzo a los que se la llevaron, ¿eh? Que se esfuercen en devolverla. Durante un encuentro con periodistas de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, afirmó que será necesario renegociar el acuerdo que selló el presidente Macri y solo puede cumplirse lo que es posible cumplir, enfatizó. Perfecto, dice todo esto Macri, dice que bueno, lo va a pedir lo mismo que piden el que no es peronista. O sea, mire como... usted cómo coincide con el presidente de la HSBC. Le pide a Macri la reforma laboral y que baje impuestos. Claro. Fíjate vos que está, coincide Labaña con el HSBC. Con todos aquellos gorilas que quieren cambiar las reglas del juego y quitarle derecho al trabajador. Y con eso creen que van a crecer la Argentina. La Argentina creció con las mejores leyes de trabajo del mundo, con el general Perón. La Argentina creció y se industrializó con esas mejores leyes, con justicia social en los salarios de los trabajadores y con la creación de las cajas de jubilación para que el hombre de trabajo al jubilarse tuviera dignidad hasta su muerte. Así creció la Argentina. No creció cuando hicieron ajustes ni cuando cambiaron las leyes laborales. Mientras hubo leyes laborales justas, la Argentina creció. Si ahora no crece porque está podrida de ladrones, de corruptos, de inmorales y de hijos de puta que no quieren a sus padres. El presidente de HBC, Gabriel Martino, que es un banquero preferido del presidente y es amigo personal, aparte del presidente, le pide a Macri la reforma laboral y que baje impuestos. Lo mismo que pide Labaña, lo mismo que le piden los empresarios a Dietrich ahí en Miami, que le piden que se quede Macri. Todos piden lo mismo. Para nosotros no piden nada, piden sol, siempre están pidiendo para ellos. Siempre están pidiendo para ellos. Así es. No tenemos que ir, Rubén, así que decinos algunos mensajes que hay ahí. Mensajes que quedan pendientes, lamento a muchos que no se los puedo pasar porque ocurrió que llamaron por teléfono, entonces se cortaron. Se interrumpió la transmisión. Y se perdieron un montón de mensajes. Horacio Sotomayor de Merlo nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Sasani Capsan, ahora los bancos con las LELIC siguen choreando la plata del FMI, nos endeudan con una gran facilidad, impresionante, y se la llevan a sus casas centrales, son terribles, a sus casas centrales, son terribles HDP, los felicito a los que hacen este programa. Cristian Jurjo dice, saludos a Jorge y Rubén, genios. Gustavo y Adolfo Kusendorf nos mandan saludos y se los retribuimos. Y lo mismo para Jorge Archieri y Liliana De Simone. También Liliana De Simone, saludos Rubén, éxitos. Gracias Liliana, un beso grande para todos ustedes. Y mañana seguiremos junto a todos ustedes. Mañana les recuerdo a los jubilados que a las 11 horas volvemos a la puerta de la Corte Suprema de Justicia a continuar con el reclamo de la acción de clase para que los jubilados puedan cobrar sus reajustes y tengan actualizados sus saberes, porque nosotros no queremos préstamos ni dádivas, queremos que se cumpla la Constitución Nacional y le paguen al jubilado lo que a él le corresponde por ley y no dádivas como la quieren dar, porque esto yo me río, porque ellos crean préstamos. Yo nunca vi que uno con su plata se prestara y encima a sí mismo y encima se cobrara intereses, que es lo que están queriendo hacer con los jubilados. Le van a prestar la plata que es de ellos, no le pagan bien y entonces los obligan a sacar crédito y en esos créditos con la plata de ellos le cobran intereses. Esta es la perversidad asquerosa de este gobierno. Termina de entrar un mensaje de Daniel Rusticane, que nos saluda, y también Zulma Román, le mandamos un beso, y Sixto Javier Guzmán Camacho, siempre firmo, atenti, sí. Dice mañana jueves 12 de abril, todos a tribunales, aguante Rubén, sí, aguantaré mientras me dé el cuero, hasta mañana todos, y a las 11 en tribunales.